tiempo sin tocar. Porque está afuera y no podía entrar. Yo no quiero estar así, por eso voy a cantar. Dímelo, tú desconoces esos pequeños roces. Tú no desconoces esos pequeños roces. Conmigo no puedes volver atrás, no, no. Solo puedo subir al cielo contigo al pelo, pero a veces yo toco el suelo cuando no puedo más y más. Solo quiero ir atrás, esta mierda no da pa' más. Yo check, check the microphone, I'm a mind blow. I'm on the throne, my unable effect that the king is gonna stand up. No matter what you do, you gotta shop the back up, ayy. You gotta shop the back up, but I don't care. Yo, tierra, la puta boca, lo que tienes que hacer. No hay placer con copa, no vas a poder crecer. Tú no vas a poder, tengo el poder para perder. El ritmo, el himno no es todo lo que quiero. Mi vida bajo mis pies.